que aquí tienen el papá de lo comercial. En el proceso de mi vida arrancarte, tú te apareces y pretendes que yo me muera por ti. Yo lo siento, pero tengo que informarte. Así lo quisiste, siento que te tocará vivir sin mí. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Que eras mi vida entera.